muerte no es cierta, porque en tu caída camina la patria hacia la vida. ¿Y dónde quedaste al fin de tu nombre? Levantan tus sueños muchos hombres, y el día amanece naciendo en tus huesos un alba de niños y de besos. Soldado del mundo de roja bandera, cegaste la espina con tu primavera. Te veo en el libro del niño en la mano, te siento en la espada que hiere al tirano, te miro en la roca que parte el obrero y en las azoteas de los pueblos nuevos, y en las carreteras, fábricas, colegios, porque tú no habitas en el cementerio. Cuando se muere en brazos de la patria agradecida, la muerte acaba, la prisión se rompe, empieza al fin con el morir. La vida.